Seguimos la tarde 88.9. En esta tarde, digamos que fundamentalmente el hecho más importante y en el cual el peronismo empezó a manejar la agenda es fundamentalmente el mensaje de Cristina en la multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo. ¿Cómo anda Juan Pidori? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno. ¿Cómo estás en este día tan frío? Y frío, tan peronista. Así es. Frío de temperatura, pero caliente en las calles. Así es. Verdaderamente un acto muy multitudinario y teniendo en cuenta en lo que significa ni un disturbio, nada, ¿viste? Porque siempre nos marca, ¿viste? Los peronistas esto, los peronistas el otro, y a partir de allí demostramos que nuevamente vamos con mucha capacidad de movilización y fundamentalmente en paz. Quiero en esta charla especialmente dirigirme a los jóvenes, los sub-30, porque esto de los disturbios y estas cuestiones siempre se le achacaron al peronismo. Sí. Yo ya no es la primera vez que lo digo, pero en realidad siempre los que generan disturbios son los reaccionarios de la derecha, los sectores antipopulares. De hecho, todos los miércoles hay problemas con los jubilados, y no son precisamente los viejos jubilados los que arman problemas, sino que es esa policía asesina, porque no se le puede decir de otra manera, un policía que le pega a un viejo es un asesino, mandado por Burry. Esta es la primera cuestión. La segunda, digamos, es me causa gracia por ahí esta derecha recalcitrante, y por eso le quiero hablar a los jóvenes. Hoy Cristina habló y habló a través de un micrófono, un audio, porque no la dejan salir de la casa. Le quiero contar que en la resistencia peronista la gente estaba proscripto a hablar de Perón. Sí. Y que la gente, Perón mandaba audios. Sí. Cintas se mandaba, sí, exacto, porque no existían ni siquiera los CD, y la gente se juntaba en casas particulares a escuchar lo que decía Perón, y a partir de ahí se organizaba la militancia. Tan parecido a eso que pasó en la resistencia peronista. Y le quiero contar también a esos chicos que todo esto lo estoy diciendo a partir de datos oficiales. Ayer se publicó el decreto 383, lo publicó la ministra Bullrich, y dice, hay cuestiones que son impactantes. Dice, la Policía Federal podrá revisar sin orden judicial las redes sociales, y si considera sospechosas las publicaciones de una persona o grupo, pueden ser detenidas para su investigación. Es decir, que me pueden investigar mi Facebook, mi Instagram, y si ellos consideran que es sospechoso, me pueden detener. Y punto dos. En caso de manifestaciones, también sin orden judicial se podrá revisar vehículos, bolsos o pertenencias y detener a consideración del entendimiento del personal policial. Es decir, que es lo que pasó hoy, que paraban a todos los micros, sí, y le hacían cacheo. Lo que pasa, Juan, no quedaron un cacheo, hay denuncias concretas que le tomaban pedían documentos, tomaban los datos y conformaban un banco de datos. Están conformando un banco de datos. La gente que vino del interior posiblemente no llegue a su casa, la detengan antes con cualquier antecedente, cualquier cosa. Ellos tienen un banco de datos, ¿quiénes son los que viajaron? En su gran mayoría, ¿no? Y escúcheme el punto 3, dice. También si el personal policial considera respecto a la vestimenta o rostro que resulta sospechosa la persona, podrá detenerse sin orden judicial previa. Escúchame, Américo, redes sociales, cacheo en las calles, y si a mí no me gusta, soy policía y no me gusta su cara, también lo puedo detener. Sí. Esto, ¿por qué se lo recuerdo? Esta metodología en una sociedad como la nuestra, 22.000 habitantes, ya lo están haciendo, pidiendo documentos. Cuando vos no tenés obligación de ir con los documentos encima, y bueno, pero ya te piden documentos, te empujan a los pibes, fundamentalmente, lo están haciendo, digamos que es un avance. Bueno, está bien, pero esto nosotros lo vivimos sí. en la época de la dictadura. Entonces, por eso te decía, me quería referir a los más chicos. En realidad esta no fue una marcha del peronismo. Si bien el partido, el mayoritario, el convocante fue el peronismo, hubo otras organizaciones sociales que no son precisamente peronistas. La importancia de esto es porque nosotros entramos en un estado antidemocrático a partir del gobierno de Milei, que primero es un presidente que desfenestra y desprestigia a quien se le cruce por delante, incluso alguna persona con algún tipo de discapacidad, y lo hace en términos demasiado agresivos, y a su vez lo hace digamos repitiéndolo, y lo repiten todos los periodistas pagos que pertenecen al régimen. Sí. Y ahí está la gravedad de lo que estamos viviendo, porque esta corte, que a su vez también a los chicos hay que contarle que todo esto que hicieron con Cristina lo hicieron con el peronismo antes y con todos los movimientos nacionales y populares, y que cuando vayan a la escuela y la maestra le enseñe San Martín, le cuenten que a San Martín también lo echaron del país sí. y lo expulsaron de la Argentina. Esta corte acá y esta derecha recalcitrante, los grupos económicos en realidad, porque son los grupos económicos, Mañeto y Clarín, Cortechín, etcétera, que quieren un país para poco, vuelven a cometer siempre las mismas torpezas. Porque, digamos, lo que hizo la corte, que es vergonzoso, y voy a volver a repetir lo de Rosati. Rosati fue nombrado por decreto. Tenía una denuncia por corrupción, una causa por corrupción, y la llevó desde Rosario a Comodoro Py y cerró la causa. El hijo tenía una denuncia por violencia de género y hizo exactamente lo mismo. Fue denunciado por ser uno de los inundadores de Santa Fe uh-huh. y nombrado además ilegalmente, porque fue nombrado por decreto en esa corte. Ese tipo, igual que Lorenzetti, igual que Rosenkrantz, tres se arrogan el derecho de poner preso a quien quieran. Y encima son tan torpes que no se dieron cuenta. Y hoy es un antes y un después en la Argentina. No es que mañana nosotros vamos a ver un país distinto, no. Pero lo que hoy pasó es que la gente le perdió el miedo. La gente se volvió a ilusionar y volvió a salir a la calle. Cuando el pueblo empieza a movilizarse y empieza a perderle el miedo a los represores, no hay dictadura que pueda durar. Miren, la dictadura desapareció 30.000 personas. Nos llevó a una guerra inhumana como fue la guerra de Malvinas, y no se pudo aguantar en el poder. Y esto no se va a poder aguantar. No se va a aguantar por la cuestión de la represión, y no se aguanta porque, hoy lo dijo Cristina, yo lo vengo diciendo ya desde el año pasado, este modelo económico no tiene futuro. Siguen tomando deuda atrozmente para llegar a las elecciones con un mínimo de margen de credibilidad. Y voy a decirle más, digamos. Pasó algo grave también en la Argentina en esta semana, que Milei se fue y nos metió en una guerra sí. sin tornillón. Y eso hay que decirlo, porque después, cuando pasan cosas como el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel, que pasaron en Argentina sí. y que murieron argentinos inocentes, eso se debe a que Menem se metió sin ton ni son en la guerra del Golfo, ¿se acuerda? Sí, perfecto. Bueno, mandó una fragata que no sé si... Después, ¿cómo la pagamos? Con dos atentados y muertos. Y esto que hace Milei, que está alineado incondicionalmente con Israel y con Estados Unidos, no es solamente que nos mete en una guerra, sino que entrega toda nuestra soberanía y nuestra historia, porque acá no es que esto que pasó con Milei se repitió en la historia. Históricamente, peronistas, radicales, conservadores, siempre nosotros en estos tipos de conflictos nos manteníamos neutrales. Bueno, sí. estas son cosas que están pasando en la Argentina y que son de una gravedad tremenda. Y bueno, es lo que yo le digo, y el plan económico que está haciendo agua por todos lados. Salen anunciando que hubo un 1% de inflación y que bajó la inflación mayorista, y esa es la demostración de que el plan económico está acabado, porque cuando esto acá se llama, sería deflación. Sí. Hubo un menos 0,3 de lo que sería la inflación mayorista. Bajaron los precios los mayoristas. ¿Por qué bajan los precios los mayoristas? Primero, porque los mayores precios que bajaron son los de los productos manufacturados. Es decir, esta importación indiscriminada que está haciendo el gobierno está destruyendo la industria nacional. Es más, bueno, hoy veía en la televisión, no me acuerdo de la fábrica, una fábrica que despidió 200 empleados. No, Molino de Río de la Plata suspendió 600. Bueno, entonces, por un lado eso, y esa deflación está significando de que la gente, bajan los precios porque la gente no consume, no tiene para comer. Usted sale a la calle, va a los supermercados y son desiertos. Entonces, estamos entregando todos los recursos naturales mansamente y gratuitamente. Estamos endeudando aceleradamente al país. Estamos metiendo al país geopolíticamente en una guerra que nosotros no tenemos nada que ver y ni nos interesa. Estamos persiguiendo a todo aquel que piensa distinto, al mayor dirigente político de la oposición, en este caso a Cristina Kirchner, en causas inventadas, porque, a ver, yo no voy a hablar de la causa, no importa. Si a usted, una semana antes, 10 días antes, un mes antes, los periodistas le están diciendo que tal día se va a dictar una sentencia y ese día se dictó sentencia, sí, es evidente de que acá hay sectores del poder, de la ultraderecha, de los grupos económicos, de la justicia y del periodismo que están en connivencia para mantener este modelo que nos está empobreciendo y nos está llevando a la ruina. Juan, y digamos, a partir de aquí, ¿qué con el peronismo? No, yo creo que acá se tiene que... Hoy el discurso de Cristina fue claro, hay que organizarse. Sí. Ahora empieza la etapa de organización o reorganización, como usted quiera llamarlo. Esto demostró, la Corte también, le digo, por eso es temporánea, porque además consiguió lo que no podía el peronismo por sí mismo, conseguir la unidad. Hoy usted veía en el escenario, estaban todos los dirigentes peronistas. Mm. Pero además de eso, yo creo que esto acá tiene que ser una coalición mucho más amplia. El peronismo es un movimiento político. Está dentro del peronismo, están los peronistas. Pero hay gente, cuando Perón hace el primer peronismo, había conservadores, había radicales, había de izquierda, de derecha. En definitiva, ¿cuál era el único objetivo, digamos? La soberanía política y la independencia económica. Y hoy tiene que ser exactamente lo mismo. Independencia económica, porque con esta deuda no tenemos posibilidades de ser libres, y la soberanía política, que nosotros podamos decidir como argentinos cuál es el destino de nuestro país y qué país queremos. Hoy tampoco lo podemos hacer porque la soberanía política o los destinos de la Argentina están determinados desde el Fondo Monetario Internacional y desde Israel, concretamente. Así es. Juan, bueno, yo te llevo otro tema. Vamos a la provincia. Vos ya lo hablaste, este tema. La provincia se endeudó, fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, 10.000 millones de dólares. Pero, digamos, volvemos a la época de Menem, que decían que un peso igual a un dólar. Nosotros vamos a recibir, digamos, la provincia va a recibir esos 10 mil millones, no lo va a recibir. Vienen los 10 mil millones de dólares, se queda la nación y le da pesos a la provincia. ¿Cómo es el tema? El tema es muy sencillo. Esto es lo que primero hay que empezar a cuestionarle a este gobernador. Este gobernador no tiene ni la menor idea de lo que es el manejo o una estrategia política, es un improvisado. Y lo debo decir, se equivocó. El tipo de movida apostó por Milei, porque, a ver, esto tenemos que ser claros, y empecemos a pensar, no nos dejemos llevar, como yo hoy le decía por lo que había pasado con Cristina, que a su vez quería agregar algo, digamos. No era la marcha hoy por Cristina, no cambiemos la discusión. Mm. Hoy la marcha por la democracia. Sí. Bueno, Puyaro, viniendo al tema de Puyaro, es esto. El tipo tiene, el gobernador, un error de ejecución o de lectura política gravísimo. Él se alinea incondicionalmente con Milei, por más que diga otra cosa. ¿En qué me baso para decirle esto? ¿Y quién le aprueba? El DNU 7023, y hoy firma el Pacto de Mayo. Y después, todos los proyectos de ley conflictivos, todos los diputados y senadores que responden a él por la provincia de Santa Fe, se lo votaron a favor del gobierno. Ahora bien, ¿qué pasó? En ese DNU que él aprueba, que aprueba Milei y que Puyaro acompaña, en ese DNU le dan amplias facultades al presidente. Entre esas facultades baja impuesto a las ganancias a algunas empresas y baja las exenciones a otras, digamos. Entonces empieza a recaudar menos el gobierno. Sí, lo que le pone el cepo es al salario. No pueden aumentar más del 1%. ¿Esto qué va generando? Va generando recesión, y es como el perro que se quiere morder la cola. Empieza a dar vuelta y nunca encuentra el lugar. Conclusión, ¿qué pasó este mes? ¿Qué pasó? La provincia de Santa Fe recibió 25% menos de recursos de nación. Ahora, no es que recibe y después hablan de federalismo y porque los porteños, no. Recibe menos porque la nación está recaudando menos. Y entonces, ¿qué hace Puyaro? Como está recaudando menos, se endeuda. Primera medida, se endeuda, que la vamos a pagar todos nosotros. Y la segunda medida es que nos empieza a ajustar a los trabajadores y a los jubilados de la provincia. El caso concreto fue la caja de jubilaciones y hoy es IAPOS. ¿Entiende? Entonces, esta deuda de Puyaro es porque Puyaro responde también a los dueños del poder económico, que en este caso y en nuestra provincia son la cerealera y en la Bolsa de Comercio Rosario. ¿Está? Entonces, acá tampoco le van a cerrar los números a Puyaro. Y por eso le digo que es como el perro que se quiere morder la cola. Sí. Porque pide. Después, ¿cómo va a devolver la plata? Va a tener que seguir ajustando. Y va a llegar un momento que no, o va a tener que echar empleados públicos, o va a tener que bajarnos el sueldo, como ya pasó también en la historia argentina. Acuérdense que en un momento 20%. Nos bajaron el precio. Así que, digamos, esto es un final cantado. Y eso es porque no tuvo la visión política o el manejo político que tiene que tener una persona que quiere manejar una provincia como la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando hablamos de federalismo, hablemos en serio, porque si no es una palabra vacía. Federalismo es integrar todo lo que está disperso. Federalismo es integrarse, no separarse. Puyaro no se integra. Se integra la nación para endeudarnos, se integra la nación para firmar el RIGI, se integra la nación para aprobarle este blanqueo de fondos que quiere hacer Milei, que necesita dólares, y mientras tanto nos entierra el resto de los santafesinos subiéndonos la luz, el agua, todos los impuestos, bajándonos los sueldos, etcétera. Final cantado. Esto termina en una crisis social sin precedentes. Sí. Lo que pasa es que yo, lo que más me llama la atención, vamos a ser claro, el peso fuerte es el dólar, no el peso. Cuando vos comprás, podés presionar a tu oferente, que si vas a hacer obra pública con eso, vos vas a pagar en dólares y te va a rendir mal el dólar. ¿Qué sé yo? Te digo, antes, es una entrega total esto, ¿no? Aparte, yo no sé. Está bien, los diputados, los senadores tienen mayoría, la aprueban cualquier cosa. Los socialistas que la van de tan pulcro, como decían, uñas cortas y manos limpias. Y están levantando la mano por cualquier cosa. No, yo, ¿sabe cómo los defino? Como los moralistas con la bragueta abierta. Estos son moralistas con la bragueta abierta. Porque, a ver, ese préstamo de $1.150 millones excede los parámetros establecidos por el presupuesto. Es decir, que incluso bastardearon la ley. Eso es lo que le estoy diciendo. Bastardearon la ley. Ni siquiera respetaron la ley del presupuesto que ellos mismos votaron. Entonces, ellos se la dan de moralista, se la dan de republicano, hacen una reforma constitucional solamente para tener la reelección del gobernador y van a terminar enterrando a toda la provincia. Y las únicas obras que hacen son las obras que necesitan las grandes cerealeras, porque ni siquiera hacen las obras que necesitamos los santafesinos. Vaya y circule acá por Avenida de Circunvalación de Santa Fe. Sí. Haga alguna ruta del norte de Santa Fe a ver cómo están y me va a contar. Entonces, eso es ser federal. Ser federal es decir, a mí no me importa, la ruta la voy a hacer yo, porque acá están mis ciudadanos y mi producción involucrada. No, no. Ellos lo que hacen es circunvalar Rosario para que las cerealeras puedan sacar todos sus granos y, lo dicen, y puedan seguir trabajando también. Lo dice, ¿eh? La publicidad oficial dice eso. Dice que es para obras públicas, para sacar toda la producción de grano. Exacto, sí, exacto. ¿Y quiénes son? Son los dueños de la provincia, son los que lo mandan a él. A ver, en la reforma jubilatoria, el día que yo tuve que ir a defender a un gremio a hablar, estaba sentada la Bolsa de Comercio de Rosario, Américo. Sí. Y esto la gente no tiene que saber qué hace la Bolsa de Comercio de Rosario discutiendo el sistema jubilatorio de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Si usted me logra dar una explicación como la gente, les puedo asegurar que yo después le regalo el mejor vino que usted elija. Pero deme una explicación como la gente. Porque esto es inentendible. Que la Bolsa de Comercio de Rosario discuta las jubilaciones de los empleados públicos. Así es. Pues más claro, sí, sí. Échale agua. Esto es así, digamos. Bueno, Juan. Así que esto es lo que estamos viviendo ahora. Y ahora estamos viviendo el tema de Yapo. Y lo de Yapo va a ser peor. Sí. Lo de Yapo va a ser peor. Yo le contaba, estuve dando una charla el otro día. Sí. Yo le contaba, quiero que la gente entienda estas cuestiones. Si usted se va al cardiólogo y le hace un electrocardiograma al cardiólogo, al cardiólogo por ese electrocardiograma le pagan 4.100 pesos. Sí. ¿Sabe cuánto le pide el cardiólogo a usted por la orden, por ese electrocardiograma? 4 bonos. A 900 pesos, 3.600. Quiere decir que el electrocardiograma encubiertamente lo estamos pagando los afiliados con plata. No me lo está pagando la obra social. Se va a hacer un holster. El holster, vio que es para medir la presión todo el día, un aparatito donde ponen. Sí. Le pagan 21.000 pesos al cardiólogo. ¿Sabe cuántos bonos le piden para hacer el holster? 20. Así que de los 21.000 pesos usted paga 18.000. Paga el 85% del tratamiento. Entonces, es mentira. Estamos trabajando. En teoría tenemos una obra social, pero eso es mentira. Lo estamos pagando, a las prestaciones las estamos pagando los afiliados con nuestros propios recursos. Porque si un electro le pagan 4.000 y yo pongo 3.600, quiere decir que IAPO no paga nada. Bueno, esto se va a agravar con el tiempo. ¿Por qué se va a agravar? Porque los sueldos disminuyen, o sea, cada vez nos pagan menos. Y las prestaciones se encarecen porque están todas dolarizadas, usted sabe cómo es la cosa. Entonces, van a recaudar cada vez menos, y como van a recaudar cada vez menos, le va a seguir faltando plata. ¿Sabe qué es lo que pasó? 6 de junio del 2025, es decir, hoy estamos a 17, hace 11 días atrás, el decreto 1165 del gobernador. ¿Sabe cuánto le da? Deciden darle a Yapos 12.000 millones de pesos para cubrir su déficit. Ahora, escúcheme, ¿quiénes son? Dice, le leo una parte del decreto para que entendamos. Dice, ¿A quién le van a pagar con esos 12 mil millones de pesos? Vamos a pasar a Yapos. Ahí. Le van a dar 12 mil millones de pesos. Escúchenme, en los considerando, dice. La Dirección General de Asuntos Jurídicos interviene mediante informe tal y procede a analizar los distintos sujetos comprendidos en la gestión. Los organismos adheridos previsionales, escuche, los organismos adheridos previsionales que no realizan al IAPOS la contribución sobre sus beneficios. Está diciendo que hay organismos que están adheridos y que no le están pagando la contribución patronal al IAPOS. ¿Sí? Sigo. Y dice, ¿quiénes son? Con respecto al punto, espere, lo estoy buscando. Sí, tranquilo, tranquilo. Nosotros somos adheridos, pero pagamos las dos contribuciones, la personal y la patronal. No, escuche, en cuanto a los organismos comprendidos en el punto A, punto A dice los organismos adheridos que no realizan sus aportes, sus contribuciones. Dice, en cuanto a los organismos comprendidos en el punto A, se trata de las cajas previsionales de jurisdicción municipal. Instituto Municipal de Rosario, Venado Tuerto, bueno, hablando Instituto de Rufino, Instituto Beneficiario del Instituto de Cañada de Gómez, del Instituto de Esperanza y del Instituto de Santa Fe. Es decir, que le da 12 mil millones de pesos al IAPO para que zafe el déficit de estos municipios que no le están haciendo las contribuciones. No, Juan, no quiero adelantar un juicio, pero yo voy a averiguar para la próxima charla. Nosotros aportamos ambas cosas. ¿Ustedes en qué caja están? La ciudad de Santa Fe, la municipalidad. Ahí hay un problema. Bueno, nosotros aportamos el aportante directo, que es el afiliado, el trabajador o la trabajadora, el grupo familiar, y la municipalidad aporta y se le descuenta en forma inmediata, directamente de la coparticipación, no demora dos segundos. Cuando llega la coparticipación, le saca. Primero que sacan el IAPO, eso está fuera de lo normal. No sé qué pasa con la caja de Rosario, la otra, porque... No sé. Escúcheme, Américo. A ustedes les descuentan su parte y la contribución, pero eso no lo están depositando las patronales en el IAPO. Ya lo vimos con la reforma jubilatoria y no lo están haciendo ahora. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted, Américo Barrios, y Juan Pividori también con sus impuestos, está financiando a estos municipios. Le estamos financiando los presupuestos. Al municipio le descuentan, Juan, al municipio. Después que la caja no lo pague, es otra cosa. Bueno, acá en el decreto dice que en cuanto a los organismos comprendidos en el punto A... Urgente me mandé una copia de eso, urgente. Es el decreto 1165 del 6 de junio del 2025. Y termina diciendo, decrétase, asígnate mensualmente al Instituto Tránsito a partir del 1 de enero del 2025, 563 millones de pesos. Que son 7 mil y pico al año, y después le da 12 mil millones más. Yo te cuento cómo viene la mano. Nosotros tenemos ya un poco abierto el paraguas, ya venimos hace rato con el tema de las cajas, hemos dado charla en la cual participaste vos como un auditorio bastante importante acá en Gálvez, fuiste el que planteaste el tema y lo desarrollaste. Pero de acuerdo a la última información, nos están diciendo la caja no se va a tener más plata, que esto, que el otro. Y es el preaviso. Como para decir, bueno, muchachos, después de las elecciones vamos a hacer el mismo sistema que hizo la provincia. Eso es lo que pasa. Bueno, yo le estoy contando los datos oficiales, decretos oficiales, que ojo, no es fácil conseguir esos decretos, porque publican en el boletín oficial, pero no sale diciendo el litoral se publicó tal decreto. Acá, según el decreto, hay cajas, hay institutos previsionales haciendo los aportes. Son todas las cajas que dependen de las municipalidades. Son todas las cajas Yo ya no sé qué pasó con eso ahora. Mi sospecha, y que no es ilógica pensarla, es que estas cajas, estos municipios se están quedando con la plata. Y que hay un acuerdo entre el gobernador y los municipios. De decirle, bueno, listo. Quédate nomás con la caja y yo financio, quédate con la plata del IAPO y yo financio tu déficit fiscal. Porque además, coincidentemente, todos estos municipios son del signo político del gobernador. Encima. Pero eso será nuevo. Estoy planteando mi punto de vista. Yo creo que no es así, pero bueno, lo averiguaremos. Y acá yo le digo, y otro decreto, 22 de mayo del año 2025, al que le dije del 6 de junio, ahora le doy el del 22 de mayo, dice, la provincia se compromete a la entrega de una asistencia financiera al Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales equivalente a la suma de 12 mil pesos, la cual serán abonados en una sola transferencia a partir de la firma del presente convenio. 12 mil millones serán, 12 mil millones de pesos, sí. Uh-huh. O sea que... En mayo, el 22 de mayo, le entregan 12 mil millones de pesos. A los 22 días del mes de mayo del año 2025, en representación de por la Secretaría de Hacienda, la Contadora Pública Nacional, María Belén Rita Echeverría, de Enetal, y por la otra, en representación del IAPOS, licenciado Nolasco Arsenio Salazar, de Enetal, y ahí le dan 12.000 millones. Eso fue el 22 de mayo. El 6 de junio sacan otro decreto por estas municipalidades que no le están pagando al IAPO y le van a dar 583 millones por mes al IAPO de subsidio, que son 7.000 millones de pesos al año. Estos son los decretos. Después, bueno, si usted quiere, vaya y discútale al gobernador estos decretos, no me discuta a mí, yo le estoy dando la información. No, primero que voy a discutir va a ser con el intendente. Si realmente yo voy a discutir con el intendente, que lo tengo acá a la vuelta. Primero, porque si no esa jugarreta en la cual vamos a subsidiar el IAPO porque las cajas no aportan esto y otro, si la, teóricamente, yo lo que tengo entendido es que la plata de Galvez sale a la caja de la ciudad de Santa Fe, que está ahí en calle San Jerónimo, casi Crespo, ahí. Y después sale de la coparticipación en forma directa. Ahora, si después la caja no le paga a la provincia, no deriva sobre... No aporta, digamos. No deriva no sobre... Sí. Es otro tema. Pero bueno, yo, vamos a ver. Bueno, yo me alegra, me alegra por su inocencia. Yo voy a partir ahora, ya no le voy a decir más buenas tardes a Américo, le voy a decir buenas tardes, Inocencio Barrios. Escúcheme, porque... me tiró una víbora acá arriba de la mesa, usted que quíseme, no. Bueno, usted sabe. Tengo que decir a ti, don Inocencio, ¿qué le voy a hacer? Juancito querido, un abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene. Igualmente, saludo a la familia. Bueno, lo mejor para vos también y para la Bembe. Gracias. Bueno, claro, un abrazo. Bueno, ahí estuvo Juan Pidori. Realmente lo que me está diciendo, ¿usted tomó nota de los números de las leyes? No tomó. Debes escuchar toda la grabación ahora, coche. Tremendo. No, como todo loco. Sacan la plata a nosotros y la mandan. ¿Cómo la mandan? ¿No la recibe la provincia? Bueno.